besarme para decirte que te amo. Más que nada en este mundo, Jesús, tú eres aquello tan apreciado por mí. Tú diste tu vida para que sea salvo. Entiendo que tu amor es grande, que nada vale más que estar a tu lado. Por eso y mucho más te amo. Te quiero con el corazón, con toda mi vida. Y tú eres el dueño de mi ser. Y tú eres la razón de mi existir. Y tú eres el dueño de mi ser. Tú, solo tú. Así para decirte que te amo. Más que nada en este mundo, Jesús, tú eres aquello tan apreciado por mí. Tú diste tu vida para que sea salvo. Entiendo que tu amor es grande, que nada vale más que estar a tu lado. Por eso y mucho más te amo. Con el corazón, con toda mi vida. Y tú eres el